te canto San Luis por tus enramadas. Ahora te canto San Luis por tus enramadas. Esta canción con el alma que la tengo para ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. San Luis será y me voy pa' Baracoa, San Luis será y me voy pa' Santiago, San Luis será allá en media luna, San Luis será. Oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luis será. Oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luis será. San Luis será y allá en media luna, San Luis será y allá por San Luis, San Luis será y allá por Bayamo, San Luis será. Recordad que Majaguabo que pertenece a San Luis. Recordad que Majaguabo que pertenece a San Luis, donde partieron los Maceos con Camacho, Cueva y Martí. San Luis será, ay qué lindo es Oriente, San Luis será, ay con la sensación, San Luis será, ay yo me voy pa' allá, San Luis será, ay que viva mi Cuba, San Luis será, ay mi Cuba que viva, San Luis será. Por mi culpa.